Y empezamos este Polución Sonora hoy un miércoles más junto a un nuevo invitado. Esta vez no tenemos un invitado musical, pero tenemos un invitado de sonidos, de sonidos varios en realidad, de eso estábamos conversando antes de entrar al aire. Ya le vamos a conocer en el siguiente segmento, nos va a contar un poco, como les anunciamos, de historias de la radio, historias de la televisión y de un montón de otros sonidos más, y sobre todo de voces, porque eso justo comentábamos con él, de que la voz ha sido para él y para muchas personas en el mundo en realidad un instrumento bastante importante de muchas cosas, de creación y de destrucción. Y creo que la radio sobre todo ha sido en la radio ha sido un instrumento de creación, y eso es muy importante, y eso queremos un poco compartir también esta tarde con Robin. Ya les doy el adelanto ahí de quién nos acompaña. Vamos a escuchar algo de música, y precisamente la semana anterior estuvimos escuchando música de otros lados, porque te comento, Robin, este es un programa musical, estamos ya más o menos 3 años al aire, y la gente está acostumbrada aquí a escuchar a bandas independientes. Han pasado como unas 70 bandas por estos micrófonos. Genial. Y nos han compartido algo de su música. La semana anterior lo que estuvimos haciendo en cambio es pasar música de otras provincias. Algo que no sea de Quito. No sonamos casi nada de Quito. Ah. Sonamos música de otras provincias, de Manabí, de Esmeraldas, de Puerto Viejo, ¿de dónde más sonamos? De La Tacunga, sonamos de, bueno, en fin, de un montón de lugares. Así que eso estuvimos como programando la semana anterior. Y esta semana, en cambio, en homenaje al amigo Robin, que nos ha recordado muchas cosas, y sobre todo él, yo recuerdo muchas anécdotas de lo que contaba de la radio de los 90s. Y vamos a hacer un viaje sonoro, pues, en esta noche, alrededor de la música de los 90s, y vamos a empezar con algo muy bacano. Empecemos con algo de Nirvana, algo que no suena nomás por aquí. Así que vamos a rockear pues un rato y volvemos con nuestro invitado. Vamos allá, esto es Polución Sonora. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on this Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared by my candles in our days, 'cause I found God. Every day for all I care. Y estamos de regreso. Nirvana, ¿has escuchado Nirvana? ¿Te gusta Nirvana? ¿Te gustó en algún momento Nirvana? Bienvenido Robin, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias mi querido Chris, buenas noches a todos. Oye, qué gusto estar en tu programa. Para nosotros igual es un gusto y es una invitación que estaba pendiente desde hace algún tiempo, sí. Qué bueno que por fin ya se haya concretado. Al fin, ¿no? y cuando ya se concreta la visita me pierdo. No, en serio, ¿qué pasó? Está perdido, hermano. No sabía dónde era la radio, preguntando a los guardias. Por acá, dice, pero por favor, suba las escaleras. Ahí te vi a ti y yo vine atrás tuyo. Ah, sí, ve, claro. Justo llegamos por ahí al mismo tiempo. Esto es grande. Robin Martínez nos acompaña esta noche. Él es un radiodifusor ya con un montón de años de experiencia, a pesar de que eres joven, bastante joven en realidad. ¿Cuántos años tienes, Robin? En radio tengo 28 años, cumplo en abril. ¿Y de vida? De vida, yo comencé a los 2 años la radio, imagínate. No, mentira. 44 años. 44 años. Sí. ¿A qué edad empezaste 17. A hacer? 17. ¿Cómo fue esa primera experiencia de las voces con un micrófono? Fue rarísimo eso primero, porque yo era DJ. ¿Ya? Entonces, yo estaba poniendo música en una fiesta, y el dueño de la radio, de una radio que había en Quevedo, me dice, oye, pones buena música, quiero que por favor me visites en la radio y pongas música ahí. Uh-huh. Bueno, entonces yo ponía música, era solo DJ. Ya. ¿Qué mezclabas? Oye, en esa época estaba de moda, ya, ni siquiera estrenábamos Maná. Ya. O sea, ¿cachas? ¿Era, qué será, los 80s? 88, ya. 89 más o menos. 89. Entonces lo que mezclaba era música de Natusha. Yeah. Era Miguel Molly. Claro. Cosa para mover, para sacudir. Exacto, claro, merengue, salsa. Yo creo que estaba de moda la canción Gitana de Willy Colón. O sea, loco, estoy hablando de los 80, o sea, finales de los 80. Yeah. Y en música anglo ponía la típica Michael Jackson, ponía Pet Shop Boys, The Cars, no sé, loco, un montón de música de esa época, loco. Survivor, Starship, lo que era el pop de esa época. Uh-huh. Y escuchaba en interno mi música, en cambio, AC/DC, Judas Priest, Black Sabbath. Eso no podía poner en Quevedo porque me botaba. Claro. Entonces, loco, ya comencé yo a poner música. Y me cambio de radio, me acuerdo, me fui a otra radio, no es necesario dar los nombres. Y en esa radio le dije al dueño que me dé la oportunidad para locutar. ¿Ya? Y ese man me dijo clarito, Rosendo se llamaba el señor. Me dice, verá, Robbie, métete en la cabeza, tú no tienes voz para locutor, así ¿ya? que mejor dedícate a poner música. Así directo. Tal cual. Dije, bueno, oye, pasa el increíble tiempo, me cambio de radio y me lancé con un programa de radio. ¿Ya? Y pasan como unos 10 años más o menos. Me llama, oye, date grabando para mi radio. Le digo, no puedo, hijo, no soy locutor, más bien le recomiendo unos números de unos panas. De yo no soy locutor. Claro. Qué locura. Sí, imagínate. ¿Cuál fue el primer programa de radio que hiciste? Cortocircuito. ¿De qué trataba ese programa? Ese programa era musical mezclado y yo le mezclaba con... Y lo que hablábamos era solo humor. ¿Ya? En esa época... Estaba de moda los programas con humor de doble sentido. Uh-huh. Yo quise darle otro giro, algo para diferenciarme. Entonces nunca utilizamos el doble sentido en ese programa, jamás. Wow. Y era solamente... Y lanzaba cachos, chistes, todo eso, pero eran súper súper centrados. No había el doble sentido. Qué es un recurso que es bien barato y ya que hay un montón de programas de tele que utilizan. Entonces, ¿para qué desgastarlo más? Ya claro, ¿para qué? Ya déjalo más. Compartiendo esta noche con un personaje de la radio, de la televisión, de las voces, ustedes ya van a identificar, conforme avance el tiempo, van a identificar su voz. Vamos a ver si intentamos también algo de los personajes que están guardados detrás de la voz de Robin Martínez. Y lo van a poder ver también después. Vamos a subir algo de esta conversación a las redes sociales y le van a poder ver y conocer. Porque hay un montón de gente que está aquí muy atenta, como te decía, de los músicos de las bandas. ¡Qué bacán! Y que de vez en cuando traemos así personajes diferentes y la gente responde bastante bien. Es como que son campos totalmente distintos, digamos, esto de la publicidad, de los medios de comunicación, a lo que ha significado la música independiente. Sin embargo, sí hay como que bastante interés de la gente, sobre todo en esto de conocer el trabajo que ha ido haciendo la gente desde la sinceridad. Exactamente. La música, los músicos están muy vinculados con eso, con el ser sinceros. Yo creo que eso es una de las cosas que te caracteriza a ti en todo lo que has hecho, en la publicidad, en los personajes, en la radio, en la televisión. Vemos al mismo Robin, y bueno, eso es muy bacán. Como decía mi abuelita, la misma tontera de esa. Vamos a escuchar entonces algo más de música, recordando así como tiempos de los 90s, de los 80s. ¿Escuchaste alguna vez Soda Stereo? ¿Qué puedes decir de Soda Stereo, de Cerati? La primera canción que yo puse en mi programa de radio, mi primer programa de radio fue Soda Stereo. Fue, creo que fue Persiana Americana. ¿Ya? La primera canción. Con esa arranqué mi carrera de radio hace 28 años. Qué loco. Bueno, ahí estuvimos medio conectados. De música ligera era. ¿Ya? Ajá. No traje de música ligera, pero... ¡No puede ser! Pero traje Soda Stereo. Vamos a escuchar precisamente Bacán. La ciudad de la furia de Soda Stereo. En la voz del señor Gustavo. Esto es Polución Sonora. Volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Veo el temor, ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa, me verás caer sobre terrazas desiertas, me desnudaré por las calles azules. Yeah. ciudad de las furias. Ecuatorianas, sí, estamos muy orgullosos de eso. Sin recibir nunca un favor de nadie, toda nuestra labor ha sido autogestionada totalmente. Un saludo a Polo Sonora, tristeza pilas con todo lo que pasa en Ecuador, que no le pide favor a nada de afuera. Así que somos Codamasa desde Cuenca, y es hacemos arte para ustedes y gracias por estar aquí. Gracias. En las redes sociales nos encuentran como Polu Sonora el perfil y como Polución Sonora en la página. Ahí ya estamos anunciando algunos eventos que se vienen. Te cuento, viene un evento en Cuenca, ¿sí? Del Garísima Fest, le han llamado. Son 3 días de evento en el que están, entre otros, Aterciopelados, están Natalia Lafourcade, están de acá de Ecuador Nicola Cruz, está Animal, está Vasca, Bajo Sueño, Sobrepeso, está un montón de más músicos. Vasca, Bajo Sueño, Sobrepeso, ponía yo un programa de radio en la que hice hace años. ¿En serio? Yo tenía un segmento, un día que le dedicaba yo a los artistas ecuatorianos, y justamente iba yo a las bandas independientes. Qué loco. Claro, la radio era comercial, casi me cuelga el dueño. A mí me dice, oye, ¿estás loco? ¿Cómo estás loco? Le digo, loco, esta radio es para todos, hermano. Y yo tengo panas de todos, o sea, y a mí me gusta. Entonces dimos, y los jueves eran los jueves.es del Morning Show. Qué loco, qué bien. Y eran 3 horas de música solo ecuatoriana. Eso fue mucho antes del 1x1. Mucho antes del 1x1, estoy hablando ya hace 17, 16 años más o menos. Justo en ese... Claro, yo estrené a Chulpi Tostado de... ¡Qué locura! O sea, y tengo un montón. Y tengo los discos físicos. Uh-huh. Tengo en mi casa. Ya, claro, porque ahora es como que en digital te pasas todo. Claro, te pasas todo. Y SoundCloud. Antes no. Era el disquito. Antes me daban los discos y yo llevaba una carpetita y ponía los discos. Y mandaba todo eso. Era bacán. Qué bacán. Eso del uno por uno es un tema, bueno, no lo vamos a topar aquí. No, mejor no nos dañemos la noche. No nos dañemos la noche. Sin embargo, creo que es interesante eso de conversar un poco de esa perspectiva que había antes en cuanto a la música independiente, música ecuatoriana, claro, en general. Que ha cambiado bastante ahora. Ahora la gente responde bastante bien a grupos que de jovencitos de 19, 20 años que van saliendo, uh-huh, que se generan un público cautivo, se generan bastante movimiento en torno a lo que es la música. Claro, acuérdate de Rocola Bacalao cuando salieron, por ejemplo. Oye, nadie escuchaba Rocola Bacalao. Y hay una canción que se llama Las Papas. Claro. Entonces yo puse la primera vez la canción de Las Papas. Ya. Y la gente comenzaba y me llamaba por teléfono y me decía, oye, ¿puedes ponerte la canción que dice Lunes, papá? Digo, ya, pero canta conmigo. Entonces hacíamos nosotros el coro y le pusimos de moda eso. Qué loco, qué claro. Bien. Robin, ¿cuántos programas de radio has hecho? No tengo la menor idea. ¿De todo? De todo. He hecho programas. Ah, hice un programa de pasillos en Radio bien. Libertad AM. Qué bien. Yo aquí en Quito. En serio. Y me acuerdo que me llamaba la gente y decía, caramba, oiga, ¿y usted cuántos años tiene? Digo, tengo 30 y... A ver, esa época tenía 24, 25 años. Ya. Digo, tengo 24 años. ¡Arambas! ¿Y cómo así conoce, pues, de este artista? De las hermanitas Swasti. Yeah. No, o sea, me gusta, claro. Crecí con eso. O sea, las hermanas Rome, hermano. Que son de la tola. De todas las creaciones que has hecho, ¿con cuál te quedas? Así como que le has ido como volviendo parte de tu vida radiofónica. El Morning Show. ¿Ya? El programa que hice en la Kiss. Uh-huh. Ese programa fue... Me da los mejores recuerdos. Y me dio los mejores éxitos a nivel personal. Qué bacán. No económico ni de popularidad en eso, que no me interesa. A nivel personal. Ese empezó en Francisco Estéreo, ¿no? No, ese programa comenzó en la Kiss. Yo comencé con un gran amigo que se llama Andrés Aona. Uh-huh. Y con, claro, con el Andrés. Yeah. Pues los dos comenzamos el Morning Show. Qué bacán. Era un programa a las 6 de la mañana. Me levantaba a las 4 de la mañana, mijo. Wow. 4 y media estaba en la ducha. A las 5 cogí un bus. Yo vivía en la Cruz Roja. Yeah. Y me demoraba 45 minutos más o menos hasta la Radio Kiss, que es por el Terminal del Norte. Ya. Yeah. Ajá. Increíble. Claro. 4 y media ya estaba saliendo de tu casa. 4 y media estaba en la ducha. A las 5 salía. ¿Cuánto duraba el programa? 3 horas hasta las 9. ¿Cómo respondía la gente a ese? Impresionante. ¿Sí? Claro, tenía un montón de gente que uno... Yo no tenía idea, hasta cuando del periódico comenzaban a llamarme y hacerme entrevistas. Aguanta, algo anda mal aquí. Y me acuerdo una vez me fui a Ambato, y yo me fui a animar un evento, y la gente se tomaba fotos conmigo y toda la cosa, y decía, qué cosa tan rara esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro, y resulta que en Ambato todo el mundo ha sabido escuchar el Morning Show. Wow, y aquí en Quito también. Increíble. Entonces, en números, en rating, me decía el jefe que tenía un montón de gente que me escuchaba. O sea, como 25 mil personas por hora, algo así. O sea, era una locura en esa época. Qué bien. Ajá. Vamos a escuchar algo de música, volvemos. Hagámosle. Para conversar un poco esto de la radio, si en algún momento... JJ, la... póngase. No, pues, oiga, de JJ pusimos, ¿hace cuánto pusimos, amigo JJ? Hace unos 2 meses, esa canción que se llama Ojos que Matan. Ay, qué bonito. Linda canción. ¿Qué pasa, amigo? Hice un programa de pasillos, loco. Claro, bonita canción. Teníamos un mini segmento en este programa que se llamaba El Final Bizarro. Yes. En el que cerrábamos con una canción que rompía totalmente con lo que estábamos poniendo. Yes. Y ahí sonó JJ, esta de Ojos que Matan, ¿ya ves? Para Payaso de Javier Solís, hermano. Se también, esa es buena, también. Vea. Canción. Sería de ponerle también. Está de recuperar eso del Final Bizarro. ¿Con quién hay que hablar? En todo caso, vamos a escuchar algo más de música. Volvemos conversando esta noche con Robin Martínez. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales en Polución Sonora, la página, o Polu Sonora, el perfil. Ya volvemos para ver dónde le ubican al Robin, porque incluso hay club de fans. Ya volvemos. Esto que vamos a escuchar es Guayaquil City de Mano Negra. Cancioncísima. Vaya. Thank you. Estamos de regreso. Salude, amigo. Usted no ha saludado. Venga, venga, amigo. Hola, siéntate, hola, como hola. Buenas, buenas. Siéntate como en casa, amigo. Amigo, bienvenido, Robin. Qué bacán tenerte aquí en Polo Sonora. Y pues, a estar a conversar un poco de tus personajes de los tiempos en radio y pues toda esa magia que es la voz, el sonido y el hacer radio. Oye, chévere, muchas gracias, hermano. Gracias a la invitación. Sí, ya era hora, pero, ya era hora. Ya era hora, ahorita nos conocemos ya cuántos años. Sí, ¿no? Algunos años. Y claro. Ya. Yo así como infidencias les cuento que a Robin le conocí trabajando, trabajamos en algunos proyectos en realidad, así como en los desfiles, en las Quito campañas. Juega. Quito Juega también. Qué bacán era eso. Ahí nos conocimos trabajando y por eso puedo decir que sí. Caracteriza mucho la sinceridad de Robin en su trabajo. Eso es muy muchas bacán. Gracias. Robin Martínez tiene un montón de personajes dentro de sí. Incluso llegó por acá, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El señor de Humberto Vélez. Llegó por acá Humberto Vélez y él, esta persona dijo que después de él, como que. O sea, ¿cómo fue que dijo que no podía diferenciarse si era él el que estaba hablando u otro? Sí. ¿Llegaste a imitar a Homero Simpson tal cual al punto de que la misma voz de Homero Simpson se confundía? Claro, y Humberto. Fue algo bien, bien chistoso. Él vino a hacer un monólogo, justo acá a la Casa de la Cultura. Sí. Entonces, le invitaron y me dijeron a mí, en interno, me dijeron, oye, no hables como el Homero. ¿Por qué? Por hoy, no. Claro, no hables con... Vaya a molestarse Humberto Vélez. Claro. Oye, ya. Pero resulta que yo me fui a saludarle al camerino a Humberto, y él ya sabía que yo le invitaba a él. Ya. Yeah. Claro, porque los organizadores ya le dijeron, verás, el man que está ahí, este man le remera al Homero Simpson. Él dijo, bueno, no hay problema, igual la voz es mía, así que no tenemos problemas con Fox. Claro. Entonces, entre los dos planeamos el asunto. Le dije, verás, tú me enseñas a hacer la voz del Homero. Ya, de una, hagamos. Mis jefes no sabían eso. Ya. Entonces, cuando ya entramos a la entrevista, le digo, oye, Humberto, pero enséñame a hacer la voz del Homero. Y en el apuntador mi jefa me decía, ¡no, idiota! Esto pasó en televisión, ¿no? Claro, en televisión. Abierta. Exacto. Me decía, ¡no le digas eso! Ya fue tarde. Entonces, él comenzó a explicarme el perfil de Homero Simpson, que le gusta el trago, que le gusta el tabaco, entonces le iba deformando la voz, y era medio tonto porque se metió un crayón por la nariz, entonces era medio mudo, y entonces hicimos el mano a mano con el Humberto Vélez, ¿no? Yeah. Y el Humberto me dijo, al aire, me dijo, oye, si tú estabas en México cuando a mí me votaron de Fox, tú eras la voz de Homero, me dijo. Y claro, yo me sentí bacán, pues. Qué loco. Cacha, que te diga el mismo que inventó la voz del Homero Simpson, que me diga eso. No sé, es como para un curita toparse con el Papa, creo. Yo no sé, loco. O sea, no tengo idea. Pero muy, muy, muy chévere la experiencia, loco. Qué loco, qué bacano. Sí. Esto de imitar voces, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? No sé, oye. ¿Cómo? Yo creo que de toda la vida. ¿Cuál fue la primera voz que intentaste hacer como, nos decías, de un profesor del colegio? ¿Cómo fue como que surgiendo nuevos personajes en esa voz? Verás, yo tenía un primo, porque él falleció hace 20 años, y el man le gustaba remedar, no imitar. O sea, le hablaba el vecino, le decía, y el man le remedaba y era igualito, y yo también decía, aguanta ahí, y yo también le saco al vecino. Y sacaba la voz del vecino. Yeah. Y con él comenzamos a remedar a gente de televisión. El primer personaje que yo imité fue el de Diego Kendo. ¿Ya? Yeah. Entonces fue el primerito. Pero porque le imitó mi primo primero. Entonces yo por remedarle a mi primo comenzamos... Y yo comencé a remedarle, a verle los gestos, a copiarle las palabras, a caricaturizarle la manera de hablar del man. Yeah. Y ahí nace toda la cuestión. ¿Qué diría Diego Kendo en estas circunstancias? Yo quisiera preguntarte de la música. ¿Qué diría don Diego Kendo de la música de ahora? Bueno, realmente, en primer lugar, un saludo cordial, un respetivo a toda la gente que usted escucha en este momento y le radio lo que hace la cultura. Mira, la música de ahora, o sea, todo depende, ¿no? Porque ahora se hace todos los géneros, ¿no? Porque hay hasta boleros nuevos. Pero la música de ahora tiene un contenido medio raro porque realmente cuando uno está escuchando la música, no solamente el miembro de la gente se mueve. Entonces, antes nosotros escuchábamos la música para darle un elemento a la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia de la música. ¿Se ha dado cuenta que ya ni se le entiende? Perdón, doctor. Increíble. Casi me demanda. Eso te iba a decir, ¿algún rato tuviste problemas así con eso de la limitación? Claro, ¿qué pasó con Diego Kendo mismo? Claro, yo tenía un programa en la tarde, una radio, híjole, hace unos 20 años más o menos. Ya. Entonces tenía un programa, no me acuerdo el nombre del programa, era una radio de acá. Oye, y llega el gerente a la cabina, ¿no? Me dice el Fabián, me dice, oye, Robin, Diego Kendall está en la línea, loco. Ah, le digo, en serio, está en la línea. Entonces voy y no cojo el teléfono. Buenas tardes. ¿Es yo Robin Martínez? Oye, era como si yo mismo me estuviera hablando. Claro. Y entonces me felicitó, me dijo, usted es una buena caricaturización de mi personaje, es muy bueno. Y le comento de que yo no le había escuchado, señor Martínez. El embajador de Chile, estuve visitándolo yo una tarde, al embajador chileno, ¿no? Y el embajador chileno me dice que le gusta mi programa, que es en la tarde. Le explico al embajador de que yo realmente pues no trabajo en la tarde. El embajador prende la radio, era este el que estaba al aire, me dice. Claro, el embajador chileno le dijo, oiga, qué chistoso que es. Claro, loco. Increíble. Y claro, entonces él me dijo muy educadamente que retira el personaje. Le dije, verá, él me llamó Márquez. Verá, yo el viernes le hago la despedida al personaje. El viernes, deme chance hasta el viernes. El día jueves, ya preparando la despedida legal, en serio, del personaje, me llama bravísimo. Señor Martínez, tiene que atenerse a las consecuencias. Le voy a decir un juicio, señor Martínez. Yo vivía solo aquí en Quito, no tenía nadie. Le dije, vea, doctor, haga lo que tenga que hacer, pues a mí me da igual. O sea, si me voy a la cárcel, mejor fue en la cárcel, al menos voy a comer. Acá afuera no como. Y no pago el arriendo. Y no pago el arriendo, exacto. O sea, le digo, me da igual, haga lo que tenga que hacer. Yo le colgué a él. Pero el man nunca me vio. Solamente me había escuchado. Y una vez me fui con mi esposa, estábamos por la iglesia de Fátima. Y Diego quedó al lado. Y el man estaba saludando a un montón de personas y pensó que yo estaba en ese grupo y me da la mano. Hombre, bueno, sí, sí. ¿Cómo le va, doctor? Claro, pero no, si hubiera sabido nada, si hubiera sabido que yo era el que le remedaba, se va, me pega. ¿Cómo haces la elección de personajes? Porque hiciste un video en diciembre cantando un villancico. Increíble. Está Nobita, está Gigante, está Doraemon, está... Kiko, Ñoño. Kiko, Ñoño, Barney. Homero Simpson. Ajá. ¿Cómo eliges un personaje o simplemente como que surge de ahí, te gustó y intentas sacarlo? ¿Cómo es eso? No sé, yo creo que la práctica. Como yo trabajo en publicidad, yo tengo que hacer un montón de interpretaciones. Tengo que meterme en los perfiles de los personajes que piensan los creativos. Entonces, creo que es la práctica. Cuando yo estoy escuchando a alguien en la televisión, cuando escucho a un candidato, por ejemplo, ahora que estamos en campaña, yo trato de imitarle. Entonces, es ya algo instantáneo. Entonces, yo ya le escucho y tengo que sacarle, sea qué tono subir, o bajarle. No sé, pero es una cosa. Yo escucho a alguien que está hablando y yo estoy pensando en cómo imitarle. Creo que es la práctica, no sé. ¿Cómo haces la elección del personaje? O sea, ¿hay alguna afectividad en cuanto a tus personajes? Sí. ¿O va saliendo así instantáneamente? Dependiendo, es circunstancial. Y dependiendo de lo que pide el cliente. Claro. Por ejemplo, hace unos 4 o 5 meses más o menos hubo una Comic Con aquí. Entonces vino Laura Torres, que es la que hace... Ella hace la voz de Nobita. En la serie. Es la voz original. Cuando ella vino, yo me puse a ver los videos de Doraemon. Para saber igual. Claro. Y yo quería sacarle la voz de Doraemon para conversar con ella y hacer un show en el programa, en mi programa de radio. Qué bien. Entonces, unos 20 minutos antes me enteré que iba a ir ella. Pues comencé a ver el video y le saqué la voz a Doraemon. Y se queda loca la Laura, me dice, igualito, tuve que cortar la grabación. Claro. Qué loco, increíble. Sí, todo depende. Qué bueno, en todo caso, surge, decíamos precisamente antes de entrar a los micrófonos, de esto de también vincularse con todo lo que es la actuación. Sí. Ahí no solo es la imitación de la voz, también es los gestos, la postura, la respiración. Ajá. Decías, sí. Es muchas cosas, es meterse prácticamente en el personaje. Ajá. ¿Cierto? Es el movimiento de la cara de él. Incluso. Que si sube o no sube las cejas. Qué loco. ¿A qué lado ve él? O sea, claro, son detallitos que influyen. Por ejemplo, cómo gesticula con las manos, si... si está solo cogiéndose las manos, si habla con las manos así abiertamente. Uh-huh. Todo eso influye en la voz. Por supuesto. Y en la intencionalidad también. Exactamente. O sea. Eso es lo que uno tiene que copiar. Qué bacán, qué chévere. Sí. Vamos a escuchar algo más de música, volvemos. Dale. ¿Te parece si volvemos para conversar con Homero Simpson? Bueno, bacán. Ya la quiera venir, sin más. Ojalá. Ahora duerme. ¿Y qué te parece si le traemos a Novita que nos presente una canción? A Doraemon. A Doraemon, ¿ya? Ya. Vamos a presentar el baile de los que sobran, de los prisioneros. Una canción chévere. Esta canción le vamos a poner con mi amigo Novita. Y es el baile de los que sobran con los prisioneros. Los prisioneros. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. 7 años se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos. La. Bueno, a toda la gente que escucha Polo Sonora, un abrazo, mucho rock and roll. Soy Toño Cepeda. ¡Wow! Estamos de regreso conversando esta noche con Robin Martínez, de todo un poco, anécdotas de la radio, sobre todo de la televisión. No hemos conversado mucho, ya vamos a cerrar con eso. De la publicidad también hemos conversado y se ha caracterizado mucho, por cierto, esto de la publicidad. Decíamos, estás en muchas publicidades, tu voz ha sido como que muy, ya está muy vinculada a la gente con el tema de la publicidad. Uh-huh. En la publicidad se nota una voz. Personalmente, no comercial, creo yo, pero convence totalmente. O sea, creo que llega directamente el mensaje de lo que quieres decir. He escuchado y hemos escuchado un montón de veces tus publicidades. Sin embargo, creo que una vez más la característica esencial es la sinceridad en la voz. Sí. Detrás de la voz comercial está toda esta la impostación de hacer esto. A veces. Y también está el vincularse con lo que tú decías, con el personaje. Creo que eso quiebra mucho el hecho de lo comercial frente a lo que tú haces. Exactamente, la naturalidad sobre todo. Uh-huh. Y lo que dices es verdad, la honestidad. Eso es lo que más ven. Cuando tú hablas en radio, uh-huh, si no eres honesto, si estás haciéndolo obligado o estás de mal humor, ese mal humor, eso se transmite también a la gente. Claro que sí. Sí, y la gente no te va a escuchar. Pero si vas con buena onda, con alegría, esa alegría también se transmite. Uh-huh. Y así hables lo que sea, digamos, la gente se va a quedar escuchándote porque le caes bien. Claro. Porque vos eres parte de mi círculo, es parte de mi familia. Y esa es la ventaja y el privilegio que tenemos quienes trabajamos en radio y en medios. Así es que nosotros, la gente nos hace el favor de recibirnos en sus casas. Uh-huh. Y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Por supuesto. Gracias a ellos nos cogemos un bus 4:30 de la mañana. Exacto. Y vamos a estar ahí tempranito. Todo sacrificio vale la pena, loco. Qué bacán. En cuanto a la televisión, todos sabemos que es un mundo totalmente distinto a la radio. Sin embargo, ¿qué satisfacciones y qué cosas duras te dejó la televisión? La satisfacción de, por ejemplo, de llegar a algún lugar, uh-huh, y que la gente se levante y diga, oye, qué bacán tu trabajo, y se tome una foto, uh-huh, o te dé un abrazo, eso es lo mejor. O te pare en la calle y dice, oye, chévere, loco, ¿cuándo regresas a la tele? Eso es muy bacán. Chévere. Esa es la satisfacción realmente. Uh-huh. De las cosas duras que te dejó así. Los horarios de televisión son muy, muy fuertes. Yo tenía un segmento en ese matinal que hice en ese canal, tenía un segmento de turismo. Uh-huh. Entonces nosotros salíamos, teníamos 2 días para grabar Quevedo, por ejemplo. Yeah. Entonces en Quevedo tuvimos que hacer rappel en una pared de 90 metros. Wow. Tuve que meterme a una piscina con un paiche, que es el pez de agua dulce más grande del mundo. Yeah. Tenía 3 metros esa nota, era un monstruo. Increíble. Y mi productor era un miserable. Tienes que meterte en la piscina. No, oye, estás loco, ¿no? Tienes ni que modo. Meterte ni modo. Pues hice deportes extremos, anduve en parapente, no salté en paracaídas porque el avión se dañó en la Tacunga. Bien, entonces. Claro, las experiencias son bonitas. Los horarios son los tubos. Qué porque loco. No hay horario. Trabajamos 19, 20 horas a veces. Uh-huh. Dormíamos par de horas. Mi casa era el carro del canal, eran hoteles o aviones, ¿sabes? Era mi casa. En todo esto, ¿alguna vez hiciste actuación? ¿Actuaste alguna vez así en algún sketch haciendo ayer, algo? ¿Sí? Ayer salió una actuación que hice para Puro Teatro. ¡Ah, qué bacán! Entonces trabajé con Ricardo González, con Pamela, bueno, con todo el equipo de Puro Teatro, ¿no? Uh-huh. Martín Calle, con, bueno... Y justamente salió ayer nuevamente, o sea, eso grabé hace 3 años. Qué bacán. Eso fue mi primera actuación que hice semiprofesional, fue como invitado más o menos. Yeah. Entonces, esa fue, y era una cosa bien rara, porque ayer que le reprisaron, tres años después, la gente comenzó a escribirme al... Oye, loco, ¿estás en la tele de nuevo? Con bueno, eso grabamos, loco, yo ni cuenta me di. ¿Con qué te quedas, Robin? ¿Con la tele, con la radio, con la publicidad, con los sonidos? ¿Con qué te quedas de lo que has hecho? La radio. Sí. La radio, Reyes. La radio, Reyes. La radio para mí no es trabajo, loco. O sea, técnicamente yo no he trabajado en 29 años. Qué bacán. Técnicamente. La radio es una pasión. Es... Cuando yo estuve año y medio separado de la radio, me puse hasta mal genio el último. O sea, necesito hacer radio. Yo no tenía tiempo. Así es. Cuando hicieron el favor de votarnos de la radio, del canal, lo primero que hice es buscar radio. Buscar radio. Claro, ya no sé aquí. Ahora estás en radio, ¿no es cierto? Estoy en radio. ¿Tienes un programa actualmente? Sí. ¿Cuál estás? Dele nomás ahí, anuncia nomás. Claro. Estoy en Radio Exa de 10 a 12 del día. El programa se llama El Morning. Estoy con Álvaro Rosero y con la Fresa Malaquián. Qué chévere. Sí. Ahora quisiéramos traerle a Homero Simpson. Ay, no hay problema. A que nos hable. Siempre y cuando haya cerveza. Es el personaje, no yo. A que nos hable Homero, que sabe mucho de esto, de la cuestión. ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde? Ah, es una planta de. Nuclear. Que sabe mucho esto de las contaminaciones, de lo nuclear y todo. Yo quisiera preguntarle a Homero Simpson: ¿a qué le suena polución sonora? Ya hay polución sonora, me suena a una zarigüeya que se mete a la casa y a la más grande le puse cuca. ¿Qué música le gusta a Homero Simpson? Ay, a mí me gusta de todo. He estado con los Beatles, he estado con Aerosmith, he estado con AC/DC, he estado con Green Day. Ay, pero Julio Jaramillo me mata. Si Homero Simpson conociera a Robin Martínez, ¿qué le diría? Ay, que es un muchacho del demonio. Qué bacán. Y si Homero Simpson conociera Ecuador, ¿qué diría? Ay, yo me quedo. Ecuador es mejor que Springfield. Qué bacán. Conversando esta noche, qué chévere, Robin. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bueno. Dale, gracias por la invitación, man. Qué bueno que por fin hayamos podido concretar este espacio desde hace algún tiempo que estaba pendiente. Un par de años, creo. En realidad, sí, un par de años. Y nada, al finalizar el segmento y este programa, ¿qué le tienes para decir a la gente que te sigue? Decíamos hace un rato que tienes incluso un club de fans en Facebook. ¿Qué le tienes que decir a toda esa gente que en la calle te encuentra, te dice, oye, qué bacán tu trabajo, ¿cuándo vuelves a la televisión? Yo mismo te sé estar preguntando ahí, ¿cuándo sales en televisión? Y tanta cosa. ¿Qué le dices a toda esa gente que ha seguido tu carrera, que, como dices, sobre todo se da el tiempito de escuchar la radio en las mañanas y un poco distenderse de todo lo que está pasando? ¿Qué le diría? Solamente una frase bien pequeña nomás. Muchísimas gracias. Bacán. Nada más. Sobre todo es todo, loco. El respeto y al público, el respeto y el cariño debe existir todo el tiempo cuando tú agarras. Si tú te metes a hacer medios, te metes a un mundo muy complicado. Tú, como te decía hace un momento, tú formas parte de la familia. Tú formas parte de las familias, de toda la gente que vos no les conoces. Vos, ¿qué tal en la calle? Estás caminando por aquí, por la Casa de la Cultura, y pasa una pareja al lado tuyo. Ellos capaz te están oyendo a ti, pero no saben que eres vos. Pero te quieren, sin embargo. Y sí ha pasado. Entonces, claro que pasa eso. Entonces eso, el respeto, el cariño, la consideración y la responsabilidad, sobre todo, de estar detrás del micrófono, es muy fuerte. Y eso es lo que les diría a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, es verdad. Y a ti, Robin Martínez, ¿qué idea te da esto de polución sonora? Oye, me da como una contaminación de en el buen sentido. ¿Sabes? Polución sonora me suena como a una epidemia de buenas ideas, de buena música. Qué bacán. Como una pandemia de acordes musicales, por Dios, qué poeta. ¡Qué bestia! ¡Qué loco! Me acabo de acordar de otro personaje tuyo. Me gustaría que me mandes así un mensaje a la juventud con ese personaje. Tú hacías un personaje que de hecho mucha gente debió haber escuchado, que era el narrador de La Mascarada. ¿Qué es La Mascarada? Es el desfile que se hace en las noches en Quito, en diciembre. Se cierra el 6 de diciembre con La Mascarada. Y ahí está Don... Catón y, Don... y el doctor, Don Diego. Don Diego y Don Catón. O sea, hacíamos... hacíamos una al presidente le vacilamos una vez. Estaba con Augusto, me acuerdo que era el alcalde y el presidente al lado. Le digo, señor Correa, ¿está Augusto? Me dice, sí, ¿dónde está Augusto? Se da cuenta que el Augusto era el de al lado. Oye, qué, la gente más me aplaudió a mí que el presidente. De esas anécdotas quedan muchos por la voz. Sí, sobre todo por la voz. La voz nos ha dado mucho y nos quedamos con ese mensaje también de la responsabilidad que hay detrás de un micrófono. Uh-huh. Y que esa responsabilidad nos haga a todos crecer y despertar mucho la conciencia, sobre todo, que eso está muy bacán. Les dejamos con algo de música. La canción que voy a poner nos gusta a todos, creo. Este es de un grupo que se llama Ragazzi. Bacán. Y sí, ok, cancioncísima. Así queda como medio final bizarro también. Diga, amigo. Yo me despido también. Qué bacán, Robin, tenerte aquí. Gracias, compartir, ¿no?, estas experiencias que a nosotros mismos también nos han marcado. Esto de la radio para nosotros ha sido también el vivir. De hecho, trabajamos para hacer radio. Sí. Y eso es bacán. Es súper chévere porque te encuentras con tanta gente que te dice cosas, que se recuerda tu programa, habla de las cosas que se hacen, y eso es chévere, que se difunda las ideas, y sobre todo las ideas que tienen sentires. Exactamente, señor. No hagan radio por fama ni por plata. Jamás, que no irá a ningún lado, de hecho. Vamos, sí, nosotros sí nos vamos, hasta la siguiente semana. Esto se llama Ragazzi, el baile en la azotea. Se llama esta canción. Qué buena canción. Vamos ahí. Baila. Los recuerdos que el pasado se ha quedado. na, na, na, na, na, na.